Conduces las jugadas, nos alientas a ganar y lo das todo por nosotros. ¡Papá, eres todo un campeón! Del 1 de junio al 10 de julio, por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 10 bonos de 1 millón de pesos cada uno para redimir en Chipichape y premiar a papá. Chipichape encantador, encantador. Esta es la X, 96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Buenos días, sé que es una sorpresa para ustedes escucharme a mí hoy, pero sí, señores, hoy estaré acompañándolos en este nuestro acostumbrado conteo del fin de semana, las 20 de la X. Vamos juntitos hasta el mediodía a descubrir cuáles son las 20 canciones favoritas de los oyentes de la X, cuáles son las que más piden, cuáles son las que más les gustan. Y vamos a ver qué tanto se han movido durante esta semana, si tenemos muchas sorpresas, si han subido, bajado o se han mantenido en sus posiciones. Eso lo iremos descubriendo durante esta mañana. Lu Varela con ustedes hasta que se acabe este conteo. Los invito para que nos escuchen desde cualquier rincón del planeta en www.lax965.com, que es nuestro sitio en la web. Y también para que vayan a sus tiendas App Store y Play Store en sus celulares y descarguen nuestra aplicación, La X Cali. Así de fácil, La X Cali, para que nos escuchen las 24/7 y se disfruten de principio a fin nuestra programación. Vamos entonces a recordar cuáles fueron las canciones más importantes de las 20 de la X en la edición anterior. La edición número 22, el 5 de junio. Vamos del 5 al 1. Hace 8 días la canción más importante era esta. Esta estaba en el puesto número 5. Cardi B con Up. En el puesto número 4 estaba Doja Cat con Streets. En el puesto número 3, en la pasada edición de las 20 de la X, estaba Dua Lipa con Levitated. Recién descendiendo al puesto número 2 estaba The Weeknd con Save Your Tears. Puesto 2. Y en el puesto más importante, en la edición 22 de las 20 de la X, Leave the Door Open, Silk Sonic, con la voz de Bruno Mars. ¿Cómo quedará ese top 5 esta semana? Seguro va a estar buenísimo. Bueno, la invitación es para que empiecen a escribirnos. Escríbanme. Muéstrenme que les alegra que hoy los acompañe. Acompáñenme ustedes a mí también. Saluditos para todos los que vayan a empezar a llegar por acá. Los vamos a estar saludando igualmente durante este conteo. Me encanta hacerlo. Así que les doy la bienvenida, pero también los invito a que me la den a mí. Y le mandamos muchos saluditos a Julito, que hoy no nos acompaña, pero que tranquilos que dentro de 8 días aquí estará, al pie del cañón. Nos vamos entonces a conocer cuáles son las 20 canciones más importantes de nuestra estación, edición número 23 del año 2021. Estamos a junio 12 y vamos del 20 al 1. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Vamos con las tres primeras posiciones para las 20 de la X esta en esta edición, la número 20, uy, no puedo creer que esté ahí. Es The Weeknd. Esta canción, les cuento, lleva más de un año dentro del conteo. Un año. Exactamente lleva 64 semanas dentro del conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 19. Así que ha descendido una posición. Les hablo de Blinding Lights. ¿Ustedes van a dejar que esta canción salga? Con ese récord que está cumpliendo semana tras semana desde hace más de un año. Bueno, eso solo dependerá de ustedes. Les cuento que en un ratito voy a estar publicando a través de Twitter cada una de las posiciones para que ustedes pues nos ayuden a votar por qué canción quieren que se mantenga, quieren que suba o quieren que salga del conteo. Así de sencillo. Puesto número 20 para Blinding Lights. Puesto número 19 para Justin Bieber con una canción que es joven dentro de nuestro conteo. Exactamente lleva 8 semanas allí. La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que ha descendido una posición. Es Hold On. Y luego vamos con el puesto número 18. Es una canción recién ingresada a nuestro conteo. Ya lleva una semana. La hace Joel Corey junto a Ray y David Guetta. La semana anterior estaba en el puesto número 20, claro, recién ingresadita. Así que subió esta semana 2 posiciones. Se llama Beth. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. número 19. Número 18. ¿Están de acuerdo con las tres posiciones anteriores? Bueno, eso nos lo van a contar. Si ingresan ya mismo a nuestra cuenta de Twitter, @la x965, y votan. Estamos publicando cada una de las canciones y con su respectiva encuesta para que ustedes nos cuenten si quieren que esa canción se mantenga en el conteo, suba o baje, o finalmente salga de ahí. Toda la semana, siempre, hemos estado invitándolos para que ingresen a nuestro sitio web lax965.com, porque allí siempre estamos actualizándolos de todo lo que sucede con el mundo de sus artistas favoritos. Todos los artistas que escuchen en la X, bueno, lo más relevante que sucede con estos artistas precisamente lo compartimos a través de nuestro sitio web lax965.com, para que vayan, nos escuchen a través de nuestra señal en vivo y también estén súper bien informados. ¿Avanzamos otras tres posiciones? A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Avancemos pues otras tres posiciones de nuestro conteo. Edición número 23 del 12 de junio. Vamos a conocer qué canciones ocupan los puestos números 17, 16 y 15. En el puesto número 17 está una artista que sí que la está pasando muy bien ahora último. ¿Por qué se los digo? Ariana Grande está recién casada con Dalton Gómez, un chico con el que llevaba un año de relación. Y finalmente esta semana se dio a conocer que su hermano mayor, Frankie, pues se comprometió. No sé si han notado, pero suele pasar mucho que este tipo de celebraciones, como que llama a que se realicen muchas más de ellas. ¿O será que se antojó al ver a su hermanita menor casarse? Bueno, pues resulta que esta semana Frankie concedió una entrevista y allí pues fue donde él anunció que finalmente se comprometió con su novio Hey León, con el que ya lleva 3 años de relación. Bien por ellos, bien por la familia grande. Ariana ocupa el puesto número 17 de nuestro conteo con 34 plus 35. En el puesto número 16 está la artista del momento, nadie puede decir lo contrario, Olivia Rodrigo, que poco a poco se ha ganado el corazón de todos y que ha lanzado éxito tras éxito dentro de ese álbum, su álbum debut. Aquí la tenemos ocupando el puesto número 16 con Driver's License, que ya fue número 1 en el Hot 100 de la Billboard. En este momento está en el puesto número 13, pero Dios, es una hazaña. Que haya llegado al puesto número 1 con un álbum debut es una gran hazaña. Bien para Olivia Rodrigo, que esta semana ocupa el puesto número 16. Y más adelante, la bellísima y muy talentosa Doja Cat nos acompaña en el puesto número 15 con Kiss Me More. Estas son las 20 de la X, edición 23. Número 17. You might think I'm crazy, the way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing you right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. I don't wanna keep you up, but show me, can you keep it up? Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma keep you up. But I've been drinking coffee, and I've been eating healthy. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. 30 for 30 light. You can you keep it up? Yeah. Cause then I like to keep you up. So maybe I'ma keep you up. I've been drinking coffee. I've been drinking coffee. And I've been eating healthy. I've been eating healthy. No one can be quickie. Yeah. Baby, no more energy. Yeah. Can you stay up all night? All night. Fuck me to the daylight. 34-35. Can you stay up all night? Fuck me to the daylight. 34-35. When I'm riding, I'ma leave it open like a door, come inside it. Even though I'm wavy, you can hit it like a side chick. Don't need no side dick, no. Got the neighbors in an earthquake. 4.5, wanna make the best shake. Put it down heavy, even though it's lightweight. You started at midnight. Go till the sunrise. Turn out the same time. But who's counting the time when we got it for life? I know all your favorite spots. We could take it from the top. Dream come true, true. Make a bitch wanna hit snooze. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. Yeah, yeah. 34-35. Número 16. I got my driver's license last week, just like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, cause how could I ever love someone else? And I know we aren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Guess you didn't mean Cause you said forever, now I drive alone past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Número 15. Ahí teníamos a Ariana Grande, Olivia Rodrigo y Doja Cat en los puestos números 17, número 17, 16 y 15. ¿Cómo avanza de rápido este conteo? Y ya están publicados los tweets para que vayan y participen de la encuesta y nos ayuden a saber cómo vamos a ubicar estas canciones en la edición próxima, el otro sábado. En la edición número 24 de 2021. Momento de saludar a los que nos acompañan a través de nuestra línea WhatsApp y también a través de nuestra cuenta de Twitter. Abracito para Damaris, un abrazo también para Claudia. Claudia por acá a través de WhatsApp dice: hola Lu, feliz día, bienvenidísima a las 20 de la X. Ay, tan hermosa, gracias. Y aquí haciendo fuercita por Bruno Mars, que siga en el número 1. Ah, ok. Bueno, vamos a ver cómo le va a esa canción el día de hoy. Gracias, Claudia, por estar allí con nosotros y por la bienvenida. ¡Qué hermosa! Snyder Jiménez por aquí dice: hola, saludos, Milú. Feliz de escucharte hoy. Un besito. Gracias. Muchísimas gracias, Snyder. Un abrazo gigante para ti. Por aquí, Heraldo nos dice, hola Lu, aquí escuchándote, radiante día, abrazos. Gracias Heraldo, igualmente para ti, un increíble sábado. Saludos también para, vamos a ver cómo se llama este oyente, Jorge Pardo. Jorge dice, saludos desde la Bahía de Tampa, conectado con las 20 de la X, súper, gracias. Este conteo es muy bueno, es muy bueno. No sé, yo amo todas las canciones. Un abracito para Hugo Andrés que dice, hola Lu, bienvenida, me encanta oírte, gracias Hugo. Gracias, gracias, a mí también me encanta acompañarlos el día de hoy. Leonardo Alvira también se reporta por acá. Ah, bueno, Leonardo estaba conectado en nuestros archivos X que pues siempre los presentamos antes de las 20 de la X, ¿no? Les recuerdo los horarios de los archivos para los que aman los clásicos, porque también los clásicos tienen un lugar dentro de nuestra programación, por supuesto. De lunes a viernes los escuchan desde las 10 hasta las 11 de la mañana. Los sábados desde las 8 hasta las 10, justo antes precisamente del conteo de las 20 de la X. Los domingos tenemos edición doble. Así que los complacemos. Edición doble los domingos, o sea, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Los archivos X para que no se los pierdan. Y como tenemos festivo este fin de semana, bueno, también tenemos su buena dosis de archivos X a las 8 de la mañana este lunes festivo. Más ratito les cuento qué es lo que vamos a estar haciendo este festivo porque tenemos especial, obviamente. No les fallamos con eso. Para que no se lo pierdan, porque va a estar buenísimo. En un rato, saludo a los que nos siguen escribiendo por allí a través de WhatsApp. Mientras tanto, entonces vamos a conocer otras tres posiciones. Les recuerdo cómo pueden escribirnos. 318-860-9616 es nuestra línea WhatsApp. En Instagram, en Facebook y en Twitter nos encuentran como @la x965. Ahora, si me quieren acompañar a mí, @soyluvarela. Por ahí estoy en Instagram también, @soyluvarela, para que estemos en contacto. Y nos vamos a conocer otros tres puestos dentro de esta edición 23 de las 20 de la X. En el puesto número 14. Los que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Ups. En el puesto número 14 está Medusa junto a Dermot Kennedy. Ahí lo tenemos con Paradise. ¡Qué buena canción! De hecho, esta canción estuvo dentro del otro conteo que tenemos hoy, ¿no? La X Top Dance. Buenísima canción. Puesto número 13 hoy para Justin Bieber. Otra vez Justin Bieber. Súper. Daniel Caesar y Yvonne con Peaches. Ahí lo tenemos en el puesto número 13. Y en el puesto número 12, la señorita Billie Eilish, que andaba esta semana estrenando videoclip. Muy bella ella con sus amigas de pijamada. Vayan a verlo a la x965.com, nuestro sitio web. Ahí está en el puesto número 12 con Therefore I Am. Vamos a conocer entonces puesto número 14, 13 y 12. Edición número 23 de las 20 de la X. Número 14. Collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly. Still we try. Learn to be brave. See the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes. Find paradise. There's a thousand miles between you and I. Oh, my, my, my. Just a thousand miles between me and paradise. Paradise.

the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Just know I'm not your friend or anything. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm sorry. I don't think I cut you near. I'm sorry. Por allí estaba leyendo algo acerca de que muchos fanáticos de Beyoncé estaban atacando a Billie Eilish por el videoclip oficial de su más reciente canción, que porque pues es una pijamada muy al estilo 7-1-1 o 7-11 de Beyoncé. ¿Ustedes qué opinan? Pues no sé. Mi humilde opinión es que ya todo está inventado. Y no deberían verlo tanto como un ay, la copió, sino más bien como tal vez la admira y le pareció cool la idea. No sé ustedes qué opinan, pero ahí está Billie Eilish en medio de la polémica por los fanáticos de Beyoncé, que bueno, la están atacando por la razón que les comentaba. Nosotros seguimos siempre acompañándolos con buena música. E invitándolos para que nos escuchen a cualquier hora del día y desde cualquier lugar. Ustedes se pueden ir de paseo y llevan la X con ustedes. ¿Y cómo es eso? Pues simplemente abren una pestaña en su computador o en su celular y escriben www.lax965.com y ahí pueden empezar a disfrutar de nuestra señal en vivo. O también pueden descargar nuestra aplicación, que es súper ligera, liviana y muy fácil de manejar. Nos encuentran en App Store o en Play Store. Estamos disponibles para Android o iOS como la X Cali. Así de fácil, la X Cali. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Ay, no puede ser, ya llegamos casi a la mitad del conteo, ¿no? Ya. Con estas tres que les voy a anunciar, llegamos a la mitad del conteo. Vamos a conocer los puestos número 11, 10 y 9. En el puesto número 11, tenemos una canción de un personaje que, Dios, tiene una fanaticada impresionante. Es un ex One Direction, amado por muchísimos. De hecho, cuando hacía parte de esta agrupación, resaltaba muchísimo entre ellos. Y ha tenido un inicio de carrera como solista impresionante. Les estoy hablando de Harry Styles, que ya lleva 11 semanas dentro de nuestro conteo con Golden. La semana anterior esta canción ocupaba el puesto número 12, así que esta semana ha ascendido una posición. En el puesto número 10 tenemos a Pop Smoke con What You Know About Love. La canción lleva 14 semanas dentro del conteo, está en toda la mitad de él. La semana pasada estaba en el puesto 9, así que ha descendido o bajado una posición esta semana. Y en el puesto número 9 tenemos a Taylor Swift, esta hermosa y talentosa mujer que anda, mejor dicho, desatada haciendo música. Y en el año 2020 sacó 2 álbumes de estudio, 2 álbumes completos. ¿Cómo es posible? Es una máquina de hacer música, Taylor Swift. Ahí la tenemos entonces, puesto número 9 con Willow. Lleva 11 semanas dentro del conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 8, así que esta semana ha descendido una posición. Puestos números, número 11, 10 y 9. Esta es la edición 23 de las 20 de la X. Número 11. I don't wanna be alone, but I can feel it take a hold.

La X 96.5. Más música. Son las 10 y 57 minutos en la X96.5. ¡Campeón, papá, campeón! En casa conduces las jugadas, nos alientas a ganar y lo das todo por nosotros. ¡Papá, eres todo un campeón! Del 1 de junio al 10 de julio, por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 10 bonos de 1,000,000 de pesos cada uno para redimir en Chipichape y premiar a papá. Chipichape encantador, encantador. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Tocamos más éxitos, somos más música, las 20 de la X. Arrancamos una nueva hora. En compañía de este espacio llamado Las 20 de la X, que los acompaña cada fin de semana, cada sábado en punto de las 10 de la mañana, y les muestra cuáles son las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Abracito para Heraldo Colimba a través de WhatsApp. Abrazo para Olmes. Olmes dice, precioso saludo, un saludo. Uy, la mejor voz de la radio caleña. Ay, muchas gracias, Olmes. Qué bonito. Muchas, muchas gracias. Diego Alejandro dice, hola Lu, qué chévere escucharte esta mañana en el conteo de las 20 de la X. La música queda perfecta para el día tan lindo y soleado. Abrazos. Y está haciendo un solecito chévere. Ay, como para piscina, río, playa. O para hacer ejercicio, o para compartir con familia, con la familia, o para hacer un almuerzo delicioso. Para lo que sea, está súper el clima hoy. Ustedes saben que no es mi clima predilecto, me gusta estar más fresquita. Pero mientras yo no esté allá asoleándome, todo está perfecto. Así que disfrútenlo al máximo y pásenla increíble el día de hoy. Hey, les decía hace un rato que les tenemos una super invitación para este lunes festivo, ¿no? Como siempre y como es costumbre, tenemos una nueva edición de Especiales X. Buenísima. Ya les cuento de qué se trata porque me acaba de llegar un saludito. Hola amigos de la X, super el conteo de las 20 y más aún con la compañía de la hermosa Lu. Gracias. A la expectativa de cuál será la número uno. Saludos a mis colegas que a esta hora también están en sintonía. En especial para Marcela. Marcela, un saludito para ti de parte de Libardo y también para todos sus colegas a esta hora conectados con las 20 de la X. Gracias por la sintonía. Ahora sí, les hablaba del especial que tenemos este lunes a las 4 de la tarde. Escúchense pues esto. La música se transforma. Y muchas de tus canciones favoritas han sido inspiradas por otras. Lunes 14 de junio, disfruta las historias de esas melodías que permanecen en el tiempo. Samplers, en una nueva edición de Especiales X, a las 4 de la tarde, solo por la X96.5. Va a estar buenísimo, así que no se lo pierdan. Sampling en la X96.5. Increíble, a más no poder. Así que los invito para que estén conectados. Vamos a conocer ya, entonces, las tres siguientes posiciones. Puesto número 8, puesto número 7 y puesto número 6. En el lugar número 8 tenemos de nuevo a Olivia Rodrigo con Deja Vu, una canción que también, así como Driver's License, también estuvo en el puesto número 1 del Hot 100 de la Billboard. En este momento está ocupando el puesto, también el puesto número 8 del Hot 100 de la Billboard, ya descendió. Pero bueno, increíble que haya logrado llegar a la primera posición. Igual es una canción increíble también. Deja Vu lleva una semana nomás dentro del conteo de la semana de las 20 de la X. Entró la semana anterior. Y entró la semana anterior al puesto número 10. O sea, pasó por encima de 10 canciones, se ubicó en el puesto número 10. Esta semana ha ascendido dos posiciones. En el puesto número 7 está otra canción que también hizo parte del conteo, la X Top Dance. Les hablo de DJ Tiesto con The Business. Ya lleva esta canción 8 semanas dentro de las 20 de la X. La semana anterior estaba en el puesto número 7 también, así que mantiene su posición, se quedó quietita. Y bueno, está esa canción. Les tengo un dato, a ver. The Business de Tiesto y otra canción que no ha sonado mantuvieron su posición dentro del conteo de la semana pasada y este. Se quedaron ahí, quietitas. No les voy a decir nada más. Y en el puesto número 6 tenemos a la señora Cardi B con Up. Up lleva 11 semanas dentro del conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 5, así que ha descendido una posición esta semana. Si apenas encendieron su radio, déjenme invitarlos a que se queden con nosotros porque estamos disfrutando de la edición número 23 de las 20 de la X. Número 8. Do you call her

no case. No sé si a ustedes les pasa, creo que sí, pero cuando mejor la están pasando, el tiempo se va volando. Ay, hasta me salió en verso, mira tú. 318-860-9616 es nuestra línea WhatsApp y arroba la X965 nuestras redes sociales. Así es como podemos estar las 24/7 conectados, por allí pueden escribirnos, contarnos cómo arranca su mañana. Y bueno, preguntarnos lo que quieran. Ah, bueno, algo que le dije a un oyente que nos escribió por Instagram preguntando por una canción es que era mucho mejor si de pronto se animaba a grabar un audiecito de esa canción de la que quería conocer el nombre. Un audiecito y nos lo mandan por donde quieran, por Facebook, por Instagram, por Twitter, ¿se puede? Bueno, por donde ustedes vean que pueden escribirnos, nos mandan un pedacito de esa canción y así es mucho más sencillo decirles cómo se llama. Nosotros encantadísimos de responderles. 318-860-9616 y arroba la X965. ¿Ya fueron a votar a Twitter? Recuerden que allí es donde estamos compartiendo con ustedes cada una de las posiciones de estas canciones para la edición de hoy. Y hay una encuesta donde ustedes nos van a escoger si quieren que esa canción suba, si quieren que baje, si quieren que salga del conteo. Pueden escribirlo ahí también, claro que sí, debajo del tweet, como respuesta a ese tweet. O si quieren que X o Y canción llegue al número uno. Bueno, todo eso lo tenemos súper en cuenta para la edición próxima de las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y vamos acercándonos cada vez más para conocer cuáles son las canciones más importantes de esta edición. Entramos ya al top 5, qué nervios. En el puesto número 5 tenemos, de nuevo, hay muchos artistas que repiten dentro del conteo, qué cool. Tenemos de nuevo por acá en el puesto número 5 a Doja Cat. Y la tenemos con Streets. Una canción que lleva 14 semanas dentro del conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 4, así que ha descendido una posición esta semana. En el puesto número 4 esta semana está Montero. Call Me By Your Name, también le llaman así. Es de Lil Nas X. Lleva 3 semanas dentro del conteo. Miren, 3 semanas y ya está en el puesto 4. Increíble. La semana anterior estaba en el puesto número 6, así que ha subido 2 posiciones este sábado. Y en el puesto número 3, para decepción de muchos, se los digo porque hace ratito leí algunos comentarios de que querían que esta canción volviera al número 1. Pues bueno, está en el número 3, pero ustedes pueden seguir votando para que esta canción vuelva y ascienda dentro de las 20 de la X para la próxima edición. Ahí tenemos a Save Your Tears, que lleva 16 semanas dentro de las 20 de la X. La semana anterior estaba en el puesto número 2, así que bajó otra posición esta semana. Lleva 2 semanas de haber salido del número 1. Depende de ustedes. Save Your Tears tiene una versión increíble, un remix de The Weeknd con Ariana Grande, ¿no? Suena delicioso. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a conocer entonces las 5, Streets, Doja Cat; 4, Montero, Call Me By Your Name de Lil Nas X; y 3, Save Your Tears, The Weeknd. Es la edición número 23 de las 20 de la X. Número 5.

¿Qué versión a ustedes les gusta más? ¿La de The Weeknd, esta, Save Your Tears, la original? ¿O les gusta el remix con Ariana Grande? Es que el remix es muy bueno. Pues tremenda voz la de esa nena. Impresionante. Le da un plus muy, muy bacano. Bueno, igual eso va en gustos, ¿no? Hablemos un poquito de todas las cosas que ocurrieron esta semana. Pasaron cosas bien interesantes con el mundo de la música, varios estrenos. Algunos de ellos se los hemos compartido, por supuesto, en nuestro sitio web. Les hablamos acerca del homenaje que le hizo Kylie Minogue a Lady Gaga. Les habíamos dicho que este 2021 se está celebrando la primera década desde el estreno del álbum de Lady Gaga, Born This Way. ¿Cómo es posible que ya han pasado 10 años? Bueno, este fue un proyecto que rompió récords y marcó básicamente a toda una generación de fanáticos. Y resulta que la buena noticia es que la australiana Kylie Minogue se unió pues a la fiesta de celebración de estos 10 años, grabando su propia versión de uno de los temas más exitosos precisamente de ese álbum Born This Way, el tema Marry the Night. Al principio solo eran rumores, pero a la medianoche del 10 de junio, pues ambas artistas empezaron a intercambiar como mensajes en Twitter, que empezaban de alguna manera a dar pista de lo que pues se estaba cocinando. Kylie le escribió: "Oye, Lady Gaga, ¿qué estás haciendo esta noche?" Y Gaga le respondió con unos emojis de lunas. Y una hora más tarde ya estaba subida en Spotify esa versión. Y les compartimos precisamente esa versión que hizo Kylie Minogue de Marry the Night de Lady Gaga a través de www.lax965.com. Ahí está subidita para que ustedes puedan disfrutarla y para que nos den su apreciación. También estuvimos contándoles acerca de Space Jam. ¿Quién se vio la primera parte? Yo creo que esto ya es una película de culto. Sé que muchos fans de Space Jam están pues como ansiosos por ver la segunda entrega. Sabemos que la primera fue exitosísima y fue grabada hace 25 años. ¡Oh, Dios santo! Así que vamos a volver muy pronto a ver a Bugs Bunny y a parte de los Looney Tunes compartiendo juntos la gran pantalla. En ese tiempo fue con Michael Jordan, en el 96. Y ahora en el 2021 va a ser junto a la estrella del baloncesto LeBron James. Se va a llamar Space Jam: A New Legacy. Y se va a estrenar este año, el 16 de julio exactamente. El trailer ya lo compartimos con ustedes en nuestro sitio web también, para que vayan a ver cómo está. El trailer está buenísimo. Seguro que nos vamos a divertir muchísimo también. Y otra cosa bien interesante que pasó durante esta semana fue el regreso inminente de Lorde. Después de 4 años de ausencia, Lorde ha decidido aparecer en la escena musical otra vez y nos ha sorprendido de una manera grata, porque sabemos que el estilo de esta artista es más bien como oscuro. Los sonidos son más bien como oscuros, muy tranquilos, y ha decidido regresar a la música con un estilo completamente diferente al que conocíamos de ella. 4 años le tomó regresar, pero lo importante es que finalmente regresó. Obviamente sus fans están hiper emocionadísimos al respecto. Le han hecho memes también a este regreso, porque ella esta semana publicó no solamente la primera canción del álbum, sino también el videoclip oficial. Otro de esos videos que pueden ver ingresando a la x965.com. Recuerden, www.lax965.com. Y hoy les vamos a compartir esta canción precisamente para que ustedes la disfruten, para que ustedes, si todavía no han tenido la oportunidad de ver cómo es el regreso de Lorde a la música, bueno, se la puedan disfrutar y nos den sus apreciaciones. Can't stand the cold. I tend to cancel 96.5. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. The boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried. It's over. Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Blink three times when you feel it kicking in that summer. Éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. ¿Qué tal les pareció esta super canción, El regreso de Lorde? Algo totalmente distinto a lo que habíamos escuchado de esta artista anteriormente, pero seguro que suena bastante bien. Esta y más noticias pueden encontrarlas en www.lax965.com y es lo mejor de la semana que se los compartimos, por supuesto. A esta hora de la mañana en la X Más Música, en nuestro conteo Las 20 de la X, edición número 23. Ya con la próxima canción que les voy a decir, nos vamos a dar cuenta cuál es la número 1. Así que cuéntenos qué tan de acuerdo están con esto. En el puesto número 2 esta semana se ubica una mujer hermosa, muy, muy talentosa y con una fanaticada inmensa dentro de los oyentes de la X. Lleva 22 semanas dentro del conteo, Levitating de Dua Lipa. La semana anterior estaba en el puesto número 3, así que ha ascendido una posición esta semana. Vamos a escucharla, puesto número 2. Número 2. I'm ready. one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, I want you, baby. I'm sugar boo, I'm levitating. Era Levitated de Dua Lipa en el puesto número 2 esta semana en nuestro conteo de las 20 de la X. Bueno, saludos a los que llegan a través de WhatsApp. El remix con Ariana Grande nos cuenta por aquí Jorge Pardo que esa versión le gusta más de Save Your Tears. Es que es muy buena, es increíble. Gracias por tu comentario. Por acá nos saluda también Pili. Hola Luz, saludos, soy Pili. La verdad deseo mucho que Butter de BTS esté en el primer lugar de las 20, puesto que me encanta la música y la frescura de los chicos. Que tengan un bello día. Bueno Pili, pues la verdad no lo veo difícil porque piden mucho a BTS, lo piden bastante. Entonces puede ser que en cualquier momento la veamos por ahí. Un saludito para ti Pili, gracias por tu sintonía. Abrazo para Salvador también. Salvador por acá nos dice, excelente día para mis amigos de la X. Gracias Salvador, bendiciones y un abrazo gigante para ti. Un abrazo también para Laura que dice, ¿verdad? ¿Cuándo entra Butter? A las 20, sería genial. Laura, cuando menos lo pienses, porque es una de esas canciones que piden muchísimo. Y eso pasa cuando las canciones son muy solicitadas, pues bueno, se meten por allí a nuestro conteo de las 20 de la X. Vamos a ver cuándo ocurre, pero seguro que sí va a pasar. La pido de una vez, dice Laura. Seguro que sí lo tendremos súper en cuenta. Abracito para Laura y para todos los que se han ido reportando con nosotros en esta edición número 23 de las 20 de la X 2021. Y vamos a hacer el recuento de las anteriores posiciones antes de llegar a conocer cuál es la más importante. Puesto número 20 esta semana para esta canción que es la más antigua dentro del conteo con 64 semanas dentro de él, Blinding Lights de The Weeknd. El señor Justin Bieber está en el puesto número 19 esta semana con la canción Hold On. I got a bed, but I'd rather Puesto número 18 esta semana para Beth, de Joel Curry, Ray y David Guetta. Puesto número 17 para Ariana Grande, 34 plus 35. Puesto número 16 esta semana para Driver's License con Olivia Rodrigo. Puesto número 15 para Kiss Me More de Doja Cat. Puesto número 14, ahí tenemos a Medusa con Paradise. Esta semana el puesto número 13 le pertenece a Justin Bieber, que aparece ya dos veces dentro del conteo para esta edición con Peaches. Puesto número 13. En el puesto número 12 está Billie Eilish con Therefore I Am. Puesto número 11 para Harry Styles. La canción se llama Golden. En la mitad del conteo tenemos a Pop Smoke con What Do You Know About Love. Puesto número 9 para Taylor Swift con la canción Willow. En el puesto número 8 tenemos otra vez a Olivia Rodrigo con Deja Vu. Puesto número 7 para Tiesto con The Business. En el puesto número 6 tenemos a Cardi B con Up. Puesto número 5 para Doja Cat con Streets. Puesto número 4 para Montero, Call Me By Your Name con Lil Nas X. Puesto número 3 para Save Your Tears con The Weeknd. Puesto número 2 para Levitating de Dua Lipa. Y llegamos a conocer la canción número 1, aunque ya sé que muchos saben cuál es. Pero me encanta el misterio, el suspenso. Yo sirvo para presentadora de reality. Aquí es donde les digo, vamos a comerciales, mentiras, no. Puesto número 1 esta semana para un proyecto en el que tenemos la increíble voz de Bruno Mars. Se llama Silk Sonic. Llevo 8 semanas dentro del conteo de las 20 de la X. La semana anterior estaba en el número 1. Así que repite, se mantiene en su posición. Leave the door open. Qué buen tema, qué buen tema. Pero si ustedes quieren que descienda de ahí o que se mantenga ahí, solamente depende de sus votaciones, de cuánto la pidan y de todo lo que ustedes quieran comentarnos en el 318-860-9616 y en arroba la X965. Ay, Claudia, acabo de recibir tu mensaje. ¡Qué bien! Otra semana más, Bruno Mars de número uno. Sí. Ahí llegan los fanáticos de Bruno Mars. ¡Listo! Gracias por haberme acompañado durante esta edición 23 de las 20 de la X. Que tengan un sábado increíble. Igual nos escuchamos más ratito de nuevo. Espero se hayan disfrutado al máximo este conteo. Y que este sábado esté lleno de muchos momentos buenos de compartir en familia, de bendiciones, abrazos, besos y chupos. Pásenla increíble. Es Leave the Door Open, puesto número uno en nuestras 20 de la X. Número uno.